realidad yo siempre digo, los libros de autoayuda, ya lo dice 500 veces, a mí no me van, pero este no es un libro precisamente de autoayuda. Es un libro que mucha gente conocerá, no es nuevo, hay una, más o menos 2004, fue editado, ¿cómo se llama? Elogio de la lentitud. Elogio de la lentitud. Amén, ya sé. Carl Honoré, el autor, Carl C-A-R-L, Honoré con H, la versión que tengo yo, esta de bolsillo, es del Nuevo Extremo, es la versión impresa. ¿Qué plantea el libro, básicamente? ¿En dónde estamos metidos con la velocidad? Dicen, por ejemplo, en algunos lugares, el capitalismo, que es lo que domina el mundo, tiene tanta necesidad de fabricar para que consumamos, y tanta necesidad que ni siquiera chequea demasiado, y pone el ejemplo de la electrónica. Muchos de los software que están en uso, viste que dice, se me cayó el sistema, la gente se enoja, es porque no han sido probados, hay urgencia de sacarlo al mercado. Dice acá, es el mundo de la inmediatez. Exactamente. Antes que hayan sido sometidos a pruebas exhaustivas. El resultado es una epidemia de incidentes, virus y fallos técnicos. Las largas horas en el trabajo nos vuelven improductivos. Tendemos a cometer errores, somos más infelices y estamos más enfermos. Ahora veo hombres y mujeres treintañeros, dice el autor, e incluso más jóvenes, que están completamente agotados. Bueno, dice que en el mundo moderno, una de las cosas que están creciendo más ahora que hablamos tanto de droga y demás, son las bebidas y las anfetaminas que se relacionan con el speed, con dice que el consumo de droga en las empresas estadounidenses ha aumentado en un 70% desde el año 1998, en las empresas, para tener más rendimiento, que después tenés, obviamente, todo lo que te pasa. En Japón, hay una palabra que se llama, que ellos usan, que se llama karoshi, que es la muerte por exceso de trabajo. El ejemplo más famoso es un agente de la bolsa, superdotado, un tipo que hizo ganar millones de dólares a las empresas que asesoró en los años 80, que se llamaba Kamei Shuji, Shuji. Y bueno, trabajaba 90 horas a la semana. Estalló por los aires, ¿no? Tenía 26 años. Entonces, el libro, en realidad, no dice que está mal estar aggiornado, estar con la electrónica. Está poniendo una barrera y un freno, haciéndonos pensar a dónde nos lleva y si se justifica cuando corremos la locura. Mirá qué cosas que no sabía yo, la por obsesión. Ejemplo. Dormir menos de 6 horas por la noche debilita la coordinación motriz, el habla, los reflejos y el juicio. La fatiga ha desempeñado un papel en alguno de los peores desastres de la era moderna. Chernobyl, el Exxon Valdez, la isla de tres millas y el Challenger, según el autor, son producto de la velocidad y de la fatiga. Son errores producidos por eso. Así que, los que habrá que no están computados, ¿no? Ni hablar. Dice, ni registrados. Según cifras ofrecidas por el gobierno británico, escuchen esta, por término medio, el padre dedica el doble de tiempo a revisar los correos electrónicos que a jugar con los hijos. Sí, no es más. En Japón existen unos centros especializados donde los padres dejan a sus hijos las 24 horas del día. En todo el mundo industrial, los niños al regresar de la escuela se encuentran con una casa vacía, donde nadie cuenta anécdotas. Hay una tendencia y una moda, que es editar cuentos famosos en un minuto, para que el padre, cuando lea la noche, te haga como un resumen. Y el chico se duerma rápido, que no jorobe. La síntesis. Dice, hace poco un chiste gráfico de un periódico, lo decía todo. Dos nenas estaban esperando el colectivo, y dice, una de ellas dice a la otra, bueno, voy a retrasar una hora la clase de ballet, programaré de nuevo la gimnasia y cancelaré el piano. Vos cambiá la lección de violín y saltate al fútbol, así el viernes 16 podemos jugar de 3 y cuarto a 3 y 45, a 4 y cuarto. Dios mío, qué... Y es cierto esto. Claro. Porque los pibes, y me toca, y los chicos de las familias que tenemos, hacen muchas cosas. No hay que llevarlo, para mí hay que llevarlo a un lugar hasta que sea, le resulte lúdico. Cuando el chico tiene una carga emocional y una presión a los 6 años, termina en psicoanalista a los 14. Yo pregunto, ¿no será esto un poco porque los padres quieren saber en qué se destaca para ver si logra saltar a la fama en algo? Por no, ejemplo, no que lo yo, veo. Si está bueno en fútbol o si está bueno en piano o si su beta sí. es... Hay muchos padres que tampoco se comprometen en el ver lo que es un chico. No. Bueno... Dice que la mayor parte de las vacaciones son estresantes. Las vacaciones del nivel medio para arriba, alta. O sea, te estresás en vacaciones. ¿Por qué? Sí. Porque dice que empieza con el avión o en coche, y entonces uno corre de aquí para allá tratando de ver el máximo número de cosas posibles. O sea, fuiste a un lugar y tenés 3 excursiones, querés ver todo. Después mirás el correo electrónico, si tenés wifi. Y si no mirás, en el caso este, que este libro está ambientado o escrito afuera, en Estados Unidos, uh-huh. o vinculado a Gran Bretaña, mirá la CNN. Por lo tanto, ya empezaste a tener un nivel de estrés como si mirara TN o Crónica acá. Sí, no lográs desenchufarte, ¿no? Claro. La realidad. Te pones, usás el móvil, el teléfono móvil, para ponerte en contacto con los amigos o los colegas y al final... regresás más casado, más cansado de lo que estabas cuando te fuiste. Además, en esos móviles nuevos vienen los correos electrónicos, no te puedes desentender. Tengo uno. Todo empieza en 1776. Los encuadernadores de libros de París hicieron un paro en el año 1776. ¿Sabés cuántas horas querían de trabajo? 14. 14 que trabajaban como 20. ¿Sí? ¡Upo! O sea que la primera cosa de sobre el... lo que se trataba de hacer el ocio. Y se usa una palabra inglesa que es low, que es lento. Que este movimiento tiene esto. La velocidad te llega a la cocina. Ustedes han hablado hasta el cansancio acá de la comida. La velocidad llega a la cocina. Entonces, ¿qué dice? Fertilizantes, químicos, pesticidas, alimentación intensiva, reforzante digestivo, antibiótico, hormona del crecimiento. Hace 2 siglos un chancho o un cerdo tardaba... por término medio, 5 años, llegar a los 600 kilos. Hoy alcanza los 100 kilos en solo 6 meses y lo sacrifican antes de que se le hayan caído los dientes de leche. Y esa es la velocidad. Y eso consumimos. Todo eso nosotros lo consumimos. Son alimentos. Mayor cantidad de alimentos, más baratos, en definitiva. Estirados con un montón de cosas. No, por supuesto. Bueno, la proporción de obesos, que también lo hemos hablado, que es cada vez mayor debido en parte a que devoramos alimentos procesados llenos de azúcar y grasa. Bueno, ¿qué más tiene el libro que interesa? Por eso elogia la lentitud como su título, ¿no? Sí, señor. Entonces, sí, pero en un mundo como el que tenemos, vas a contramano. Pero es que tenemos que ir a contramano, porque tenemos que parar un poco. Eso tiene que haber hecho. Sí, acá está. Digamos, pero hay que ver cómo lo podés aplicar. Estamos de acuerdo con todo esto que dice este libro, pero también si vos lo mirás desde el punto de vista empresario, hoy por hoy, las empresas cuando hace algún tiempo atrás no tenían objetivos, vos trabajabas con otra lentitud. Sí, hoy hay muchas empresas que tienen objetivos que cumplir y vos tenés que llegar al objetivo. Sí. Si vos no llegás al objetivo, no cobrás. La variabilización por objetivos tiene eso también. Sí, tiene eso. Entonces vos tenés esa vorágine y esa necesidad Yo esto tampoco lo sabía. En 1948, las Naciones Unidas declararon el ocio como un derecho del ser humano. El ocio. Claro. El ocio en serio. 2000 años antes, Aristóteles declaró que uno de los principales retos a los que se enfrentaba el hombre era la manera de llenar el ocio. Las llamadas clases ociosas, ¿cómo lo llenar? No es necesariamente no estar jubilado. Bueno, porque si no hay que estar entretenido no hay que estar en ocio. En Bertrand Russell, que fue un filósofo conocidísimo y famoso si lo hay, escribió en el año 1935 Elogio de la pereza, y él tenía la esperanza de que con tanto tiempo libre la gente fuera más dulce, escribiera, leyera, pintara. No ocurrió. No. Lamentablemente le falló la teoría. Sí, porque pero no... por ejemplo, los filósofos de la antigüedad que tenían tanto tiempo libre fueron los grandes pensadores de la historia. porque tenían tanto tiempo libre también. En realidad tenían el ocio lo canalizaban para otra cosa, para claro. El pensamiento más profundo. Claro. Acá hay un fenómeno también ocurrido. La industria del libro, que venía en retroceso para las generaciones jóvenes, yo he dicho que no lo he leído, pero no quiere decir que no lo haya leído millones de personas. ¿Cómo le encontraron la vuelta a esto? ¿Saben cómo? Con Harry Potter. Claro. Los chicos volvieron a leer. Y volvieron a hacer cola antes de que salga la venta. Sí, sí, señor. Sí. Entonces, en Estados Unidos, este movimiento tiene, desde el año 95, en abril, hay un grupo de presión que le conviene a la gente para que apague el televisor una semana. En el año 2003, 7 millones de personas apagaron el televisor una semana. O sea, haces otras cosas. Qué bueno. Qué bueno, porque por ahí cuando no hay luz... La reencontrás con el... Comparto con vos. Cuando no hay luz. Con el diálogo. Que no hay luz, yo el otro día comprobé que era a las 7 de la tarde, cuando vos necesitás la luz, que por ahí prendés la tele, y yo observaba a mi hija adolescente que estaba como que no sabía qué hacer de su vida. Bueno, mirá, yo te voy a confesar algo, espero que no me esté escuchando, porque si no me va a matar por una infidencia. La gente que nos asiste técnicamente ayer tuvo un corte programado en el sector donde está la empresa. Entonces tuvieron 4 horas sin luz. Las nenas de uno de los dueños estaban como angustiadas, le faltaba algo, no tenían internet. No tenía internet, no podía nada. Y no debería pasar. Si no era internet, era la tele, o si no era algo que tenga que ver con la electrónica. Una forma de volver al diálogo, reencontrarse con uno mismo. Pero digo, bueno, habría que proponerse, ¿no? En realidad hay que proponerse, y para proponerse hay una cosa que hice hace poco. Ojo, alguien por aquí no me pongo de ejemplo. Ahora que me estoy preparando, dice, para ir a trabajar, me cambio, dice, los paso a buscar a todos. Todos panza arriba en el parque. No, dice, ¿qué les parece? El error, ¿no? Sí, pero vos sabés que no está bien que parece un honor a la lente. No, es una broma. La cuestión no pasa por eso, sino pasa por disfrutar lo que uno hace, además, ¿no? Sí, pero tomarse un tiempo. Uno ve que eso de que los padres no tienen tiempo de leer. Nosotros queremos tener chicos lectores con padres que no les leen. ¡Exacto! Si no les leen... ¿Qué vamos a tener si no damos el ejemplo? No le leen, no leen de noche. Porque están muertos, están cansados, porque es más fácil prender el televisor. Por ahí los padres, con tan poco tiempo, por ahí... es más fácil que los chicos estén en la compu o en el televisor, porque saben que están entretenidos mientras ellos hacen otra cosa. Porque si no tienen eso, tienen que estar con ellos. Aclaro que... A jugar, para entretener. Que como digo siempre en este espacio, no me pongo de ejemplo, porque en el circo de familia que tengo, antes de ayer hablé con uno que estaba haciendo un jueguito online por computación, y le dije, ¿por qué no se ponía, si no iba a fútbol? No, dice, hoy no me toca, bueno. Pero la hermana tuve la suerte que me comentó que de una flor, de un cactus y de algo que había sembrado en la quinta. Y dije, bingo, bienvenido. Qué bien. Bueno, pero no es que sea tan simple ni me estoy poniendo de ejemplo. Digo que algo tenemos que hacer. Algo. Sí, hay que planteárselo. Hay que planteárselo. Porque lo que a uno le tocó... Somos el ejemplo de los chicos. No cabe duda. Lo que a uno en la generación le tocó, no sé, ustedes son más jóvenes, pero a mí me tocó, tuve la suerte y ahora lo valoro, que han pasado muchos. Eran las charlas de sobremesa. Con los padres y con los abuelos, donde se hablaba de todo, pero donde a su vez había la tradición oral se iba dejando a través del oral. Tal cosa, el abuelo que estuvo en la guerra, la abuela que decía... Bueno, no importa, era a lo mejor historias tristes, pero son las historias que vemos en los letreros. Seguro, no cabe duda. Nuestra historia, ¿no? Era un toque con la realidad. Bueno, ¿cerramos con la frase? Sí, la frase del día de hoy. ¿La tenemos? Volvemos a reiterar el libro. Elogio de la lentitud. Sí, un movimiento mundial que desafía el culto a la velocidad. Con eso del corte de luz, de que vos decías también, me fui del tema, pero acordate del famoso corte de luz de Nueva York, el apagón, famoso. Hay estadísticas. Vos sabés que el crecimiento de la natalidad 9 meses después del corte de luz fue famoso. Mirá. Las estadísticas dieron, o sea que hay otras maneras. Claro. No solamente con el diálogo. Bueno, dice la frase de hoy. Mi sueño es el de Picasso. 2 puntos. Tener mucho dinero para vivir tranquilo como pobre. Fernando Sabater. Mirá vos. Está bien. Claro, este es como el cuento de la Andricina. El del changuito. Sí. Que le quería que comprara los barcos y todo, y el changuito estaba mirando el cielo, ese sí que tenía el elogio de la lente.